Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en esta nueva semana, con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Nuestro tema que ha estado vigente, esto es de la testificación y la evangelización, y esta semana vamos a conversar un poquito de testificación y evangelización como estilo de vida. ¿Qué será esto, esta expresión estilo de vida? Porque uno lo usa muchas veces, ¿no es cierto?, para denotar lo que uno cree que está siendo el estilo de vida. Bueno, creo que aquí habla claro algo que hemos repetido en muchas oportunidades. El cristianismo es una forma de vida, no es algo que nosotros practicamos. Porque podríamos decir que el deporte, hay muchas personas que practican deporte, hay ciertos días que van a hacer deporte, por ejemplo el día domingo salen a correr o practican otro deporte, pero no es algo que pueda hacer constantemente, porque hay otras actividades, porque la gran mayoría no se dedica al deporte. Entonces, aún los que se dedican al deporte, creo que hay momentos en que ellos entrenan y hay momentos en que ellos juegan, pero no siempre. En cambio, el cristianismo es una forma de vida, es algo que nosotros hagamos lo que hagamos, siempre somos cristianos, no dejamos de ser cristianos. Cuando estamos en la mesa, por ejemplo, estamos comiendo, no dejamos de ser cristianos, conservamos nuestros principios. Cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en camino al trabajo, o cuando volvemos de él, en fin, en todo momento, aun cuando estamos durmiendo, somos cristianos. Bueno, el diccionario traduce o nos designa que estilo de vida o modo de vida, dice, son expresiones que se designan de una manera genérica al estilo, forma o modo en que se entiende la vida. Dice, no tanto en el sentido de una particular concepción del mundo, por lo menos así lo expresan algunas ideas en relación a esto. Entonces, como tú bien decías, el estilo de vida es eso que somos siempre, no cuando estamos en la iglesia, no cuando estamos en otro lugar, sino que siempre somos cristianos, y de hecho de esas cositas vamos a conversar durante la semana. Y permíteme decir, el cristiano a su manera no existe. Exactamente. Hay personas que se engañan diciendo, yo soy cristiano a mi manera. El cristianismo a su manera no existe. Es un autoengaño. Exactamente, porque uno, si busca lo que pasaba con los primeros discípulos, los primeros cristianos, busca hoy día las personas, no tendría que andar con una careta, con un título, con un letrero diciendo yo soy cristiano, sino que tendría que verse solamente con lo que el Señor dijo claramente, por sus frutos, los conoceréis. Ahora fíjate, es una expresión, cuando escucho esto de que soy cristiano a mi manera, es algo que he escuchado solamente en relación al cristianismo. Nunca he escuchado, por ejemplo, a un médico que diga yo soy médico a mi manera, yo soy ingeniero a mi manera. No existen eso, o es médico o no es médico, pero no hay esos médicos que son a su manera. Y creo que yo nunca consultaría a un médico a su manera. Claro, lo que pasa, Horacio, es que, creámoslo o no, todos los creyentes o todas las personas tienen una prédica, tienen un mensaje que va asociado, y muy asociado, casi mayormente, al ejemplo de las vidas que llevan. Y de allí aparece todo nuestro contexto de estudio que vamos a llevar durante esta semana. Y fíjate, puntualmente allí, ¿sí? Vamos a leer algunos textos. Correcto. Puntualmente Juan 13:35, que está hablando Jesús, y dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Parte la base del amor, y de alguna manera identifica a los seguidores de Jesús. Sí. Son términos que no son teóricos, sino que son prácticos, y de eso hay que tener en cuenta. Los seguidores, ¿no es cierto?, a veces de los grandes maestros reflejan las características que ellos tienen. Claro que sí. Y uno puede decir, mire, este seguidor de esta idea, de esta línea, es conservador, ¿no es cierto?, qué sé yo, extremista, de acuerdo a lo que dice, lo que hace, lo que correcto. Vive, todo incluye ese estilo de vida. Pero Cristo dice, ustedes van a ser conocidos no por conceptos propios, no por ideas propias, sino porque tienen amor los unos con los otros. Y allí en 2 Corintios, hablando de este concepto de sermones silenciosos que se predican, porque no son esas que estamos hablando, dice nuestras cartas, 2 Corintios 3, 2 y 3, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Qué texto más decidor para lo que estamos conversando? Y en esto creo que deberíamos pensarlo, porque fíjate, es posible que no se nos haya pasado por la mente de que somos cartas abiertas. Hay personas que nos están observando y a veces no nos damos cuenta. Y fíjate, hay oportunidades en que uno trata de ser algo que no es, pero finalmente se descubre lo que realmente somos. No podemos estar toda la vida fingiendo. Hoy día, desgraciadamente, es muy común que la persona quiera ser, o que la persona aparente ser lo que no es. Y hay muchos que viven vidas ajenas, o sea, viven fingiendo ser otra persona, y finalmente no son ni la otra persona ni la que debería ser. Por eso que en esto es bien claro que nosotros somos sermones silenciosos. La gente va a saber lo que creemos por lo que somos. Mira, hay unos dichos bien interesantes en relación. A veces nosotros nos portamos de una manera, hablamos de otra manera, y nuestra actitud frente a situaciones son diferentes. Entonces eso no está concordando con lo que debería ser el cristiano en sí. La verdad que uno debe tener un testimonio que dar a las personas, pero ese testimonio consiste en predicar la verdad y también en distribuir impresos. Pero no debemos olvidar en realidad que el argumento más poderoso en relación a lo que somos es ser semejantes a Cristo. Yo creo que por allí vamos, y para ser semejantes a Cristo uno tiene que ir a ver cómo era Cristo para ser semejante a Él. Y una vez tenemos que llegar a conocerlo. Tenemos que llegar a conocerlo, porque dice, a mí me gustaría seguir el ejemplo de Cristo, ser como Él. Muy bien, vamos, descubramos cómo fue Él, cómo actuó, cómo predicó, cuáles eran sus formas de comunicarse con el Padre, porque son también bases de lo que es estos sermones que nos está dando. Uh-huh. Y van a aparecer esos frutos que las personas van a ver en nosotros, pero no los frutos de que estamos forzándonos, como alguien diría, una persona que hace una actuación, enseguida se nota, pareciera que esto es, no necesita ser experto uno para darse cuenta que la persona está fingiendo algo, no lo es así. Son lindas sus palabras, pero sus hechos no. Y cuando se habla de cartas, estoy pensando en lo que son a veces las cartas de presentación que uno lleva a algunas personas. ¿Te acuerdas tú, Pablo, que sí. Lleva cartas de presentación para sí. decir, mire, yo vengo en nombre de? Pero esas son cartas que son escritas, pero la que está escrita en la vida, en el corazón del creyente, basta que él actúe, que él hable, que lo vean decir las cosas, que lo vean ayudar a las personas, y va a decir a alguien, mira, este parece que es diferente al resto. Y fíjate, por eso es que a veces cuesta tanto, o a algunas personas les cuesta tanto, testificar en su propio barrio, porque allí lo conocen. Entonces hay quienes aparentan ser cristianos pero no lo son, pero finalmente se les nota. Entonces ellos saben que en el barrio lo conocen, y conocen que no son los que aparentan ser. Entonces por eso es que les resulta difícil ir a hablarle a una persona que sabe de que su vida no está de acuerdo con sus palabras. Ahora, la expresión esta que aparece aquí, dice, leí hace un rato Juan 13:35, dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Fíjate que uno va un poquito al original y la idea del original conlleva, si se podría traducir así, dice, continuaríais teniendo amor. Uh-huh. O sea, en otras palabras, este es un verbo muy activo que está en presente, pero activo, que no es un verbo que dice, mira, tener amor, sino que tendrías que tener siempre amor. O sea, constante amor. O sea, yo podría traducir el texto, si en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si constantemente estáis amando, si de día, de noche, no importa la hora que te llamen, no importa en qué momento, siempre estás amando los unos a los otros. Porque alguien podría decir, yo amo, sí, pero amo a los familiares, a los amigos. ¿Y qué de los enemigos? Entre comillas, Cristo tuvo muchos enemigos, pero amó igualmente a todos. Y eso es un ejemplo maravilloso. Ahora, si juntamos esta idea de que siempre estamos amando a la gente, entonces nuestras cartas son abiertas, públicas, y todos pueden decir, mira, ahí hay un cristiano, ahí hay una persona diferente. Me gustaría ser como él, porque lo veo que fuera de compartir la verdad, es una persona feliz, una persona que convive, que ayuda y me ha sacado de tantos problemas. Qué lindo testimonio sería eso entre nosotros los cristianos, tener o que tengan las personas ese concepto de nosotros. Bueno, les agradecemos porque este primer día estuvo con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y recuerde que somos cartas abiertas, en todo momento y en todo lugar. Piénselo.